¿Sabes? Esto es para ti, amor sin barriga. Besos y caricias, cuánto tú me amabas. Sé que volverás a mi lado como ayer. Verás que he cambiado, por ti he dejado aquella otra mujer. Amor, tanta falta me hiciste. Me he sentido tan triste al no tenerte aquí. Amor, sentimiento y amor sin barrera. Porque el tiempo ha querido que volvamos a encontrarnos. Te tengo conmigo, el destino no vuelva a separarnos. Sé que tú podrás con el tiempo olvidar. Mis heridas sanarán, mis brazos abiertos estarán.